Y mientras los hipotecados UBA siguen diciendo que su situación es insostenible porque cada vez deben más y las cuotas aumentan hasta el punto de su imposibilidad de ser pagadas, el gobierno nacional sigue defendiendo los créditos hipotecarios UBA. Y en las últimas horas, el secretario de Vivienda, Iván Kerr, ha salido a decir que siguen siendo unos buenos créditos y que no representan más que el pago de un alquiler. Los hipotecados le responden. Estamos en contacto telefónico con Claudia Pilo, integrante del grupo de hipotecados UBA Autoconvocados. Hola Claudia, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a ustedes por atendernos. ¿Qué le dicen al gobierno ustedes? Nosotros, bueno, le decimos que de estas medidas o de, en realidad, de estos anuncios que hizo el gobierno, nosotros ya tuvimos tres. En octubre del 2018, tuvimos otro después en abril del 2019 y nada más quedaron en anuncios. Ahora esto quizás también sea un anuncio preelectoralista de cara a las PASO, porque en realidad esta solución o esta medida que nos darían como para poder darle algún tipo de solución a estos créditos, realmente es un subsidio que en principio nosotros no queremos, porque no queremos subsidio, y no ataca el problema de fondo que tiene la problemática nuestra de las hipotecas. Porque empezaría a regir únicamente si el aumento de la cuota es superior más del 10% de lo que serían los aumentos salariales. Claro, la diferencia entre el coeficiente de variación salarial más un 10% con la diferencia del 0, o sea, que si a vos esa diferencia te da de un 12%, lo que te cubriría el seguro sería un 2%. Con lo cual, realmente, con la indexación y con lo que nos han subido las cuotas, realmente no soluciona nada, porque sería entre octubre del 2018 y diciembre del 2019. Las cuotas a nosotros nos aumentaron en lo que va del 2019, desde enero del 2018, por decirte un ejemplo, hasta ahora más de un 70%. Así que un subsidio que nos vendría a dar más o menos unos 200 pesos por mes, que te cubriría, realmente no sé, compras un kilo de pan, realmente es una burla a la problemática grave que estamos teniendo los hipotecados. Y Claudia, una de las cosas a las que hacen mención en el comunicado que sacaron hace algunas horas ustedes es estas declaraciones del secretario de Vivienda, Iván Kerr, que dice que los créditos siguen siendo una buena oferta, que no insumen más que lo que sería un alquiler. ¿Ustedes qué tienen para decir con respecto a eso? Bueno, que realmente eso no es así, porque los nosotros cuando hemos asumido este crédito, nosotros decimos que hemos sido engañados, porque esto fue una publicidad engañosa. En ese momento nos dijeron que la relación cuota-ingreso nunca iba a ser mayor a un 30% de nuestro salario, con lo cual ahora, no sé, el secretario de Vivienda también está haciendo un poco de publicidad engañosa, porque eso no se cumple, y eso no se cumplió. Así que la problemática es bastante, bastante grave. Nosotros lo que tenemos para decir es que cuando vos alquilás, si ves que no podés pagar el alquiler y tenés un contrato por 2 años en donde decís y donde sabés lo que vas a pagar en esos 2 años. Ahora con los créditos no sabemos lo que vamos a pagar de acá a 2 años, porque es infrenable lo que debés de capital y lo que debés de cuota. Claudia, ¿y ahora cómo sigue esto? Porque estamos en medio del clima electoral, de la previa de las elecciones. El gobierno ha dado esta oferta que ustedes obviamente rechazan, pero ¿cómo se piensan a futuro con estos créditos? ¿Creen en esto que algunos muy críticos de los créditos hipotecarios UBA dicen que en algún momento no van a poder seguir pagándolos? Y yo creo que sí. Yo creo que a la larga esta política de vivienda pública, estos créditos se dieron como una política de vivienda pública, en el tiempo van a ser y son insostenibles, porque ya hay familias que en este momento no están pudiendo pagar las cuotas, porque una cuota que te aumenta un 70% de mínima y un capital que te aumenta un 70%, claramente no se van a poder pagar. con lo cual hay familias que ya están pensando en pagar, en vender sus viviendas, y ya hay familias que están sin pagar tres cuotas, con lo cual es un proceso de remate que puede iniciar en cualquier momento porque los bancos no necesitan ninguna intermediación judicial. Los mutuos están firmados de manera tal que a los tres meses te pueden iniciar el remate, y ya hay familias que han recibido cartas, documentos, porque no pagaron tres cuotas. Entonces, con una inflación que se espera para este año que sea de un 40%, para el año que viene un 32% más, honestamente es un crédito que es inviable a lo largo del tiempo, y te das cuenta que el sistema fracasó. El sistema de crédito UBA fracasó como política pública de vivienda, y el Estado se tiene que hacer cargo de esto, pero no con un subsidio, sino con una medida de fondo. Claudia, te agradecemos muchísimo el contacto con Farco, ¿eh? No, te agradezco a vos y a disposición. Muchas gracias, hasta luego. Que tengas buen día. Hablamos con Claudia Pilo, una de las afectadas por estos créditos hipotecados UBA autoconvocados.